un espacio muy lindo que se va a dar ahora, justamente hoy día se va a dar lugar a la quinta marcha contra el gatito fácil, que organizan familiares, víctimas de la represión estatal y la violencia institucional. Bueno, forman parte muchas organizaciones políticas, sociales, culturales, colectivos de derechos humanos, y estamos en comunicación con alguien muy importante para nosotros. Te saludamos, Keno. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Keno, ¿cómo va? Bien. Bueno, me alegro. Gracias por el tiempo de conversar un ratito de lo que... Bueno, este es el espacio para la memoria y los derechos humanos. Y bueno, ¿qué nos podés decir en este contexto, en este nuevo aniversario de una nueva marcha contra el gatillo fácil, contra la violencia institucional, la violencia estatal? Lo más interesante es que nuevamente estamos en la calle, que nuevamente por un tema, por una situación tan conmovedora, tan impactante, tan dura para todos nosotros, volvemos a encontrarnos en la calle, que es, diría, el lugar donde nosotros discutimos política con la derecha, fundamentalmente, porque la mayoría de los otros espacios nos lo cierran o te lo van encajonando y no tenés posibilidad de expresarte. Además de movilizarnos, además de estar en la calle, además de estar con los familiares, además de estar con los pibes, con algunos amigos de aquellos que han masacrado, es una muy buena oportunidad para que todos nosotros discutamos qué es lo que es el gatillo fácil. ¿Para qué existe el gatillo fácil? ¿Es un loquito que se levantó mal un día y salió a perseguir pibes porque no le gustaron? ¿O es una política deliberada de una institución para seguir las mismas prácticas que la policía tenía en la época de la dictadura, en la época nefasta de la dictadura cívico-militar, de amedrentamiento y de disciplinamiento social? Me parece que nosotros debemos darnos esa discusión. No son muchos los lugares donde podemos hacerlo, no tenemos los medios de comunicación, solamente esto, como La Mosquitera, Giramundo, La Cuyún, etcétera, pero necesitamos discutir este tema. Necesitamos plantearnos frente a la sociedad por qué y para qué se producen estas situaciones. Cuando hacemos las visitas en el espacio para la memoria, siempre hablamos la construcción de un enemigo interno que hace la oligarquía, que hace los medios de comunicación, que se hace desde el púlpito de las iglesias. En nuestra época era un pibe con barba, un pibe de determinado pantalón, de determinada zapatilla, que fumábamos cigarrillos particulares. Hoy el enemigo interno es otro, el negrito, el que tiene el portación de rostro, el que tiene gorrita, el que tiene piercing, el que está tatuado. O sea, volvemos a estigmatizar a una parte de la población. Y lo que se busca simplemente es que la sociedad los vea mal, que la sociedad empiece a comprender, y cuando se los mata, cuando se los persigue, cuando se los encarcela, todos aplaudimos y nadie sale a discutir estos por qué y estos para qué. Es la institución. Son las instituciones antidemocráticas donde hay bolsones autoritarios muy, muy fuertes, y lo digo con todas las letras, con prácticas sociales fascistas para, insisto en algo, para fundamentalmente amedrentar e inmovilizar a la sociedad para hacer lo que están haciendo, seguir ajustando, seguir robándonos el salario, seguir robándonos lo que queda de las empresas públicas, seguir robando lo que se puede hacer de los hospitales, de las escuelas y de todas las instituciones que son de todos nosotros. Entonces me parece que esto también es muy importante, es muy necesario que discutamos que en todos estos lugares cerrados, donde la obediencia debida es una cuestión que se cumple a rajatabla, donde la democracia todavía no entró, necesitamos nosotros discutirla, plantearla y llevarla adelante. No puede ser que exista un poder judicial que haya modificado el Código Procesal Penal para que sea más fácil la prisión preventiva. No puede ser que todas las leyes ahora están con esta cuestión del agente informático. O sea, todo esto tiene que ver con la violencia institucional. El gatillo fácil es una parte muy importante porque a los pibes los matan, a los pibes los desaparecen, ¿me entendés? Entonces, pero necesitamos discutir todo este tema porque estamos, no digo en una situación, digamos, clave, ni una situación bisagra, pero sí estamos en situaciones donde estamos al borde de perder nuestra democracia y de perder lo que nos va quedando de patria. Yo pude participar, sí. Quería en esto justamente profundizar porque hay... Hacía como un punto de contacto en esta construcción que hace el poder económico concentrado, político concentrado sobre la construcción del enemigo interno, del terrorismo de Estado. Bueno, vos lo describías, quiénes eran, y en la actualidad, bueno, lo pone el acento, con la democracia, ¿dónde se pone el acento? ¿Qué punto de contacto hay en la realidad, en aquella realidad económica, política, social, con esta? ¿Cambió mucho? ¿Se profundizó? ¿Qué cosas ves que son iguales, que son distintas? Pequeñas cuestiones, o sea, nosotros podemos movilizarnos. Las Madres de Plaza de Mayo siguen estando. Uh-huh. Hace una semana yo tuve la suerte de participar en la conmemoración de los 50 años por la masacre de Trelew, y la verdad que fue impactante la cantidad de compañeros, la cantidad de gente y la cantidad de organizaciones que estuvieron ahí presentes, fundamentalmente en la calle y en los lugares donde se mataron a los compañeros, ya sea la base Almirante Sar o el viejo aeropuerto. Y con respecto a la continuidad del proyecto económico, es el mismo. Uh-huh. El Estado sigue siendo neoliberal. Te cuento, por ejemplo, que hay tres leyes fundamentales que son de la dictadura. La firmó Martínez de Hoz. La ley de inversiones extranjeras, la ley de bancos extranjeros, es la misma. Es la misma ley que se redactó hace 47 años, 46 años, y sigue vigente. Es la ley que posibilitó que nosotros pensemos en términos de dólares y no en términos de pesos. Entonces, cualquier cosa, vos te referís, el dólar vale esto, y pensamos, y eso ya estás pensando en forma de antipatria. Y tenemos que recuperar eso. El gatillo fácil, la represión, lo que hace el aparato judicial, es para mantener esos privilegios, para seguir manteniendo y que no discutamos esas cuestiones fundamentales que hacen al desarrollo de nuestra patria. No podemos seguir con esas leyes. La democracia tiene que adaptarse, y además de meterse en estos bolsones autoritarios de las policías, de las fuerzas represivas, también es necesario que nos metamos en la discusión de cuáles son las leyes que necesitamos. No basta con aumentar los salarios, no basta con decir que vamos a mejorar ciertas cuestiones. Vamos a lo fundamental. ¿Qué se desnacionalización? ¿Qué nos dejó la dictadura cívico-militar y lo que fue el Menemato después y otras instituciones de la cuestión económica en nuestra patria? ¿Por qué la oligarquía sigue siendo tan violenta para llevar adelante sus políticas? Me parece que por ahí tiene que pasar, porque está bueno, vamos a salir, estamos en la calle, esta tarde voy a participar, repudiamos todo lo que se viene haciendo, vamos a estar con los familiares, pero también es una buena oportunidad para que discutamos entre todos estos temas, porque no hay que quedarse a esperar que llegue ese momento y terminar con, están matando creo que 18 pibes por día. Entonces es una barbaridad lo que está sucediendo en esta situación, y es parte de todo esto. Claro, que no. Justamente dentro de estas medidas que digamos represivas de parte de distintos estados, o sea, provinciales, municipales, viste que hemos tenido en los últimos años mucho conflicto con lo que es el código contravencional. ¿Cuál es tu visión respecto a esto y la repercusión que tienen distintas actividades que llevamos adelante cotidianas? Desde ya te digo que me parece que los códigos contravencionales son inconstitucionales. No se puede prohibir el derecho a la protesta. No existe eso. En la Constitución no está reglamentado que tiene que existir un código contravencional para que vos te tengas que movilizar en la explanada de un lugar y no participar en las calles. Es mentira que se afecta el derecho de otros. ¿Cuáles son los derechos, no más importantes, sino los derechos que están más vulnerados, los derechos que más conflictúan a la sociedad? Entonces, el hacer los códigos contravencionales simplemente ir adecuando ciertas políticas represivas con un ropaje más bonito, con un ropaje de buena letra y de buena expresión por parte de los funcionarios. Si vos lo escuchás, ayer el gobernador, por ejemplo, ha estado diciendo, me duele mucho tener que descontarle por el ítem aula. Y bueno, sacalo si te duele mucho, no vengas con eso. Con los códigos contravencionales es exactamente lo mismo. ¿Y qué se prohíbe? Y la venta callejera, los pibes que están en los semáforos haciendo alguna cuestión artística, los pibes que están pidiendo, los pibes de Remar que salen a tratar de buscar un mango por ahí. Se reprime a todo eso porque, según ellos, primero afea la ciudad. Pero bueno, si no tenemos circunstancias, si no le damos posibilidades, yo no soy ingenuo en el sentido de que no tenga que existir una policía y no tenga que existir una seguridad o una inteligencia, pero tienen que ser democráticas, tienen que estar al servicio de todos nosotros y no al servicio para encontrar qué pueden hacerte y meterte en cana porque pensaste en esto, porque seguís pensando en la emancipación o porque estás en contra de Cornejo porque tiene la suma del poder público en la provincia de Mendoza. O sea, es todo el mismo combo. Sí sé que esta marcha de hoy, esta movilización de hoy, que es fundamentalmente por los pibes, que, qué sé yo, que tenían, que tienen 15, 16, 17 años, y no les queda salida otra que meterse en la droga, que delinquir, hacer cualquier cosa, y encima los matan. Los matan sin preguntar absolutamente nada, porque la policía también está en esa tesitura de tirar el tiro primero y después preguntar. Esas son las similitudes que yo encuentro con la época que me tocó vivir a mí fundamentalmente en lo que fue la dictadura cívico-militar. O sea, estas continuidades y además la centralización y la concentración de lugares donde se discute el sentido común de todos nosotros. Desde los púlpitos de las iglesias, de los medios de comunicación, es aberrante escuchar los noticieros de Canal 7 y Canal 9 cómo hablan de estos temas. Entonces, me parece muy importante esto que están haciendo ustedes de poder discutir de la mejor forma posible cómo construimos una sociedad mejor, cómo construimos una sociedad donde no exista el gatillo fácil, donde no se mate a los pibes por pensar, donde no se mate a los pibes por movilizarse, por cualquier cosa. No es necesario matar, ¿me entendés? Bueno, bueno, estamos conversando con Eugenio París, parte de los organismos de derechos humanos acá en la provincia de Mendoza, de los Espacios para la Memoria. Digo, que me quedé reflexionando, qué importante hablar de esto de continuidad, ¿no? Si bien una continuidad que no hace bolsa, no hace añico, ¿no? Del programa económico neoliberal, de la violencia estatal. Pero claro, el discurso de la derecha y de la derecha recalcitrante es que bueno, eso, que el terrorismo de Estado quedó ahí, ¿no? Quedó en un pasado y que hay que salir de ese pasado. Claro, la continuidad es evidente, ¿no? Como con todo lo que nos decís. Claro que es evidente y sí. Se evidencia fundamentalmente en las políticas económicas. Sí. A mí me gusta mucho repetir a alguien que admiro, que es Rodolfo Walsh. Él, en la carta a las juntas de hace 46 años, tiene un párrafo que me parece que tendría que estar escrito en todas las escuelas, donde él habla, bueno, la cantidad de presos, la cantidad de desaparecidos, la cantidad de exiliados, y después dice, pero no es aquí donde está lo peor que están haciendo ustedes y lo que sacude la conciencia del mundo civilizado. Lo peor que ustedes le están haciendo al pueblo argentino hay que buscarlo en la política económica con la miseria planificada. Esas dos palabras, miseria planificada, me parece que definen perfectamente el gatillo fácil, el genocidio, la concentración económica, la baja de salario, las angustias para conseguir un turno en los hospitales, que de eso se trata la vida democrática, de mejorar la calidad de todos nosotros. Yo sé que ahora podemos expresarnos, yo sé que ahora por suerte existen medios de comunicación como ustedes, donde uno puede sentarse y discutir abiertamente, charlar y hacerlo de la forma más democrática posible. Y algo que quedó también en esta visita a Trelew de la conmemoración de los 50 años, algo que quedó muy bien plasmado es la importancia de la unidad. La importancia de la unidad dentro del campo popular. La importancia de, a pesar de diferencias políticas que podemos llegar a tener, a pesar de ciertas diferencias ideológicas, es necesario concentrarnos en trabajar por la unidad. Y fundamentalmente en el lugar que nos va quedando, discutir estas cuestiones en medios públicos como ustedes y después la calle, que es donde el pueblo argentino ha hecho más y mejor política desde hace muchísimos años. Lo nombraste varias veces, que no queríamos despedirte sin pedirte más unas palabras sobre esa visita, ese encuentro entre Leo, en un contexto también y retomando la historia, ligada obviamente al presente. Bueno, la Patagonia, Trelew, tiene una historia de resistencia, de lucha impresionante, como la que se dio en ese momento, como la se sigue dando, donde hay criminalización de la protesta. Ha sido recientemente sentenciado un dirigente sindical a tres años de prisión, a Santiago Goodman, ¿no? Trabajador de la educación. Está el Chubutaguazo, que también en el día de hoy hay una conferencia de prensa y se está convocando a movilización. ¿Qué te trajiste de ahí? ¿Qué pudiste vivenciar con lo que se está viviendo ahí en el sur, que me parece también central? Desde lo estrictamente personal, fue para mí muy emocionante, porque me reencontré con una parte de mi pasado que todavía está y no la puedo terminar de sintetizar porque no había estado en ese lugar. O sea, pude volver a entrar a la cárcel después de mucho tiempo, a pesar de que el pabellón que nos mostraron es un pabellón inexistente en la época de la dictadura, que está todo cambiado, que los pibes que están ahí, te dabas cuenta que estaban todos adiestrados y alineados para que contaran una verdad que no existe. Me impactó muchísimo el lugar y me emocionó el lugar donde los matan a los 16 compañeros y quedan 3 heridos, pero lo que me traigo es precisamente lo que te decía recién, que en todas estas situaciones se demuestra la continuidad de las políticas represivas de la dictadura, la continuidad de lo que significó la con lo que pasa con la cuestión ambiental en Chubut, con lo que pasa, lo que acabas de decir con el maestro que por movilizarse por mejores salarios y mejores condiciones laborales lo meten en cana y le dan 3 años por cuestiones que los inventan ellos, el manejo que hacen de los códigos procesales penales y toda la cuestión de la justicia, pero me traigo fundamentalmente 2 cuestiones que para mí son fundamentales. De la mística, reconstruir de nuevo la mística de que es posible. Y además me traigo también la impresionante unidad que hubo en temas centrales. La importancia de la unidad de los movimientos populares, de los luchadores populares, porque sabemos que el enemigo es muy grande, es muy fuerte. Y cierro con una sola cosita que me gustó y aprendí en esta movilización, en esta ida ya a Trelew. El pueblo chubutense, fundamentalmente de Trelew y de Rawson, se movilizó a pesar de lo que se dice en la época de la dictadura y fue lo que posibilitó que a todos los compañeros que habían quedado, que se habían rendido, que estaban en la cárcel de Rawson, no los tocaran. Bueno, qué decirte, agradecerte por el tiempo, por este espacio, por el aprendizaje de siempre, un placer escucharte. Te agradezco mucho a ustedes y sinceramente y con el corazón lo digo, necesitamos seguir y necesitamos discutir todos estos temas. Hay muchos recambios, tiene que haber muchos recambios generacionales. Los que van a producir la emancipación van a ser los jóvenes. Hay que estar en contacto con ellos, hay que decirle, bueno, pensar cuáles fueron algunos de los errores cometidos y pensar fundamentalmente en lo que te dije recién. La mística, volver a las utopías y fundamentalmente trabajar por la construcción de la unidad de todo el campo popular. Muchas gracias, Keno, por haber pasado por el aire de la Mosqui y poder dialogar sobre un montón de temas que nos atraviesan. Bueno, gracias a ustedes y estoy siempre a disposición, ¿ok? Un gran saludo. Abrazo enorme. Gracias. Chao, chao. Eugenio París, Keno, los espacios para la memoria y los derechos humanos, pasando acá por la Mosquitera. ¿Tiene para actualizar la información de la marcha contra el gatillo fácil esta tarde? Justamente vamos a tener, es la marcha esta tarde en la provincia de Mendoza, es la quinta marcha. Esta marcha justamente lo que hace es seguir visibilizando que digamos los distintos casos que han sucedido de pibes, de pibas, de diversidades que han sido asesinadas, en este caso por la policía, y también la violencia institucional que se sufre en distintos espacios, también en comunidades terapéuticas. Venimos también con una herencia que digamos de estos últimos años, por ejemplo, con lo que fue la pandemia. Tuvimos un montón de medidas coercitivas que digamos para movilizarnos en el marco de la crisis sanitaria. Eso también dio lugar a que las fuerzas policiales cometieran abusos. Y bueno, sabemos los números rojos que digamos que por ejemplo en Buenos Aires hubo casos de asesinato, pero también la violencia que se sufre en lo cotidiano, lo mencionó Keno con les pibis en los barrios, el tema de la verificación de identidad, todas esas cosas que son cotidianas y que son herencia, como lo mencionaba el Keno, de la dictadura, y está bueno que lo visibilicemos. Se me pasó, tenía algo para preguntarle a Keno y se me pasó, porque hay un aspecto muy importante, esta quinta marcha contra el gatillo fácil, la violencia institucional y policial y estatal, ha sido declarada interés por la por parte de la legislatura provincial, ¿no? Ya, claro. Un hecho para nada común, no sé si hay en algún otro lugar, en algún otro estado provincial, donde haya se haya dado que la legislatura, el mismo estado, ¿no? Declare de interés legislativo, obviamente, esta marcha. Así que bueno, ese es un dato, me parece, a considerar. Muy importante, ¿no? Para súper interesante, sí. Para darle, me parece... Para darle peso, darle más visibilización. Y bueno, acontecen casos como, por ejemplo, el que estuvimos mencionando los otros días, el de Melody Barrera, que fue asesinada justamente por un policía. Bueno, fuera de función, pero por un policía. Entonces, estos casos que no son aislados, que son sistemáticos, que tienen correlato con un modelo de actuación de las fuerzas policiales, está bueno que tenga un aval en nuestra Casa de Leyes de la provincia.